Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, otras propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. En la 690 operando Julio Pardo, aquí en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi, y acompañándome en el estudio Rosaura Barletta, como todos los martes. ¿Cómo estás, Rosaura? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, vamos, hoy tenemos una posible entrevista de una chica que vas a entrevistar vos. Sí, se llama Charlie Di Palma, la vamos a llamar en un ratito nada más. Nosotros ya en este programa hablamos con Felicitas Malafiotti, con Ariel Luján, que son dos de las siete denunciantes de Cristian Aldana, así que los oyentes más o menos frecuentes deben tener presente estas entrevistas. Comenzó el juicio contra Cristian Aldana, el cantante del Otro Yo, que fue denunciado en total, decía, por siete mujeres que hoy querellan en este juicio por abuso sexual a lo largo de más o menos 10 años, un poco más de 10 años, durante los cuales, bueno, él ejerció violencia sexual, física, psicológica, violencia de género sobre ellas, seguramente sobre muchas otras jóvenes más que bueno, que aún no pudieron denunciarlo. Estas siete denunciantes, al momento de ser manipuladas, de ser abusadas por Cristian Aldana, tenían entre 13 y 16 años. Luis, Cristian Aldana tiene casi 50 al día de hoy. Hoy ellas tienen entre 25, 26, 27, 28 años. Con lo cual, la diferencia de edad es más que clara. Como comenzó el juicio, ya hubo dos audiencias, ya declaró una de las... Es aquí en Capital, ¿no?, el juicio. Sí, ya declaró una de las denunciantes. Y la próxima audiencia va a ser el 5 de junio. Bueno, nuestra intención es, como venimos hablando de este caso, siempre que hay alguna novedad, poder tener la voz de ellas. En este caso va a ser Charlie Di Palma, que nunca todavía la hemos entrevistado, pero sí la conocemos, la cruzamos en distintos ámbitos. Y bueno, esperamos que para cuando termine el juicio podamos también hacer un cierre de esta cobertura con ellas aquí en el piso o de la forma que sea posible, pero en principio hoy vamos a comunicarnos con Charlie. Bueno, y siguen los conflictos en los medios de prensa aquí en Buenos Aires. Por supuesto. Hay paro por tiempo indeterminado en la agencia Telam por despido de dos periodistas, una maniobra de la patronal. Ayer entrevistamos a la delegada en el programa Vid Mortales con mi compañera Cristina Varela. Y hoy vamos a ver si podemos comunicarnos también con uno de los delegados de Radio El Plata, donde hubo ayer 30 despidos, ya había habido 12. Vamos a ver cómo está la situación, ¿no? Y sigue la crisis en los medios de prensa. Hoy en Telam hubo una asamblea masiva muy, muy importante y muchísima gente. Pero bueno, sí, porque creo que son, se ratificó además el paro de, por tiempo indeterminado. Sí. No, digo, en el caso de Telam, además del recorte, digamos, que vienen sufriendo la gran mayoría de los medios comerciales, en el caso de Telam, que es un medio público, los despidos vienen acompañados de una situación de censura. Así que, bueno, la reacción es bastante... Sí, todos los medios públicos, ¿no? También nosotros habíamos hablado con compañeros de Canal 7 lo que están pasando. Yo ayer comentaba, la propuesta de aumento salarial que le hizo Hernán Lombardi fue 0% de aumento salarial. Aduciendo ¿Y la rechazaron? Sí. Bueno, uno de los motivos por los cuales no sale el noticiero de Canal 7 los fines de semana, porque como no le quiere pagar hora extra, no queriendo reconocer el convenio colectivo de trabajo, los trabajadores no hacen el informativo. Y donde él dice que como cobran mucho más sueldo que los canales privados, y bueno, nada, o sea, como que dice, no aumentó más hasta que igualen, o sea que por dos o tres años puede ser que no tengan aumento de salario, si sigue esa tónica. Pero bueno, algo parecido fue hace 49 años por también cuestiones salarial y condiciones de trabajo que se produjo el Cordobazo, ¿no? Hoy se cumplen 49 años del Cordobazo. Allí un estallido social, estudiantil, de gremial, donde desde el año 66 en Argentina, como venía siendo en esas épocas y desde el 30, había habido un golpe en el año 66 donde derrocaron al presidente Arturo Illia Radical, gobernando una junta militar, qué extraño, Juan Carlos Onganía. Su ministro de Economía era Ada Albert Krieger Bacena, donde empezaba a imponer, cosa que más o menos pasaron 49 años y sigue existiendo, condiciones a través del Fondo Monetario Internacional, políticas económicas bastante parecidas a las de ahora. Los trabajadores en ese momento estaban muchísimo más organizados, había una dirigencia sindical en Córdoba fundamentalmente clasista, había una CGT en ese momento. Desde el año 67 había una división en la CGT, una CGT denominada Sopardo, que la encabezaba Augusto Timoteo Bandor, que era un ala dialoguista, el que promovía un peronismo sin Perón y negociaba con los militares y con las patronales, y una CGT de los argentinos que la encabezaba Raimundo Ongaro, dirigente gráfico, y donde, bueno, en Córdoba también respondía Agustín Tosco, René Salamanca y demás. Uno de los motivos por los cuales ese conflicto se empezó a desarrollar es porque Onganía y Krieger Bacena derogan una ley que se llamaba la Ley del Sábado Inglés. Esa ley lo que determinaba era que pasado a las 13 horas del día sábado se tenía que pagar el doble la jornada. Para eso le parecía que era un abuso, entonces la derogan. Ahí se da toda una situación conflictiva, empiezan a reclamar los trabajadores para la segunda quincena de mayo, y los estudiantes, que en Córdoba, la ciudad universitaria, un sector de estudiantes muy importante, porque aparte de lo que es la ciudad universitaria, viven a los alrededores muchos estudiantes, también se daban asambleas, también apoyando los conflictos sindicales. Se dio una situación interesante, porque a pesar de que estaban estas dos CGT divididas, en Córdoba se unen, la CGT que dirigía Agustín Tosco, con la CGT peronista, en Córdoba también estaban divididas, con Atilio López, se unen en un plan de lucha y deciden el 29 de mayo, a partir de las 11, un paro general por 36 horas. Bueno, allí las calles son tomadas, pero cientos y miles de trabajadores, estudiantes. La policía es desbordada, reprimen. En la primera tanda reprimen y matan un obrero. Eso lo que produce es más indignación, más movilización, más paros. Y la policía se ve desbordada y tiene que actuar el ejército. El ejército le costó bastante dominar la situación, hasta recién el día 30 por la tarde puede aplacar los últimos focos de la movilización y de una semi-insurrección que hubo allí. Pero lo que más marcó el Cordobazo es la presencia del movimiento obrero y junto con el movimiento estudiantil, y donde además fue el inicio del fin del gobierno de Onganía, porque un año después, en junio del 70, tiene que renunciar. Hay una interna en el ejército y Agustín Lanusse lo manda a su casa, trae de Estados Unidos, que estaba como agregado militar en Estados Unidos, a Marcelo Leviston, y lo pone. Nadie lo conocía a Marcelo Leviston, yo me acuerdo, era joven. Y decíamos, ¿quién es este tipo? Trajeron uno que no era ninguno de los militares que estaban en la palestra en ese momento. Lo ponen a Leviston como presidente, por supuesto. Después Lanusse, que es el que lo trae a Leviston, lo raja y toma el poder. Un año después del Cordobazo, no nos olvidemos que hoy, 29 de mayo, también es el Día del Ejército. un 29 de mayo de 1970 es secuestrado el teniente, el que fue presidente también de facto en el 55, Aramburu, y lo matan los montoneros, terminan matándolo, aparece varias semanas después el cuerpo, y después, bueno, eso le produjo también una crisis al gobierno, ¿no? Y el Cordobazo lo que marca es eso, el gran proceso que hubo a posteriori, porque eso significó después otros procesos de movilización popular como el Rosariazo, el Tucumanazo. En la propia Córdoba, un año siguiente, después se produjo el Viborazo. O sea que Tosco lo meten preso en el Cordobazo, le dan varios años de cárcel, pero a los 17 meses lo dejan en libertad, y dos años después vuelve a estar preso a raíz de otro cimbronazo popular que se da en llamar el Viborazo, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, hasta todo este proceso de semi-insurrección y de proceso de agitación popular y de la clase obrera organizada en la lucha se da prácticamente hasta el golpe militar, ¿no? Uh-huh. Con la combinación de grandes conflictos sindicales, sociales, políticos, con la guerrilla, tanto los montoneros como el ERP, que venían de la izquierda trotskista. Así que bueno, esta es la historia un poco del Cordobazo, hay mucho más mucho más protagonistas, ¿no? Uno de los grandes sindicatos clasistas que pudieron formarse en Córdoba fue el CITRAC-CITRAM, que era una unidad de las grandes fábricas de automotrices que había en Córdoba. En Córdoba era la provincia más grande de la Argentina donde se producían estaban todas las marcas de autos, ¿sí? Ford, Chrysler, Renault, estaban todas. Y el CITRAC-CITRAM era un sindicato combativo que se oponía al ESMATA, ¿no? Uh-huh. con la izquierda combativa. Bueno, un recuerdo un poquito así al pasar del Cordobazo. Vamos, Nati, hacemos una cortinita y volvemos. Marta y Héctor caminan juntos las veredas de Buenos Aires desde hace 40 años. Hoy las vuelven a descubrir. Estamos renovando las veredas para que caminemos más cómodos y disfrutemos más del barrio. Juntos estamos transformando la ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bueno, seguimos en otras voces, otras propuestas, y Rosaura, ya estamos, ¿no?, con la comunicación telefónica. Ya estamos con la comunicación telefónica. Decíamos al comienzo del programa, comenzó el juicio contra Cristian Aldana, el cantante del Otro Yo, que fue denunciado por 7 mujeres por abuso sexual en un periodo aproximado de 10 años. Decíamos, estas 7 mujeres tenían entre 13 y 16 años al momento de los hechos, y estamos comunicados con una de ellas que todavía no había pasado por este aire. Sí pasaron Felicitas, uh-huh, y Ariel, pero ella todavía no, así que bienvenida por primera vez, Charlie. ¿Cómo estás? Rosaura y Luis te saludamos acá. Hola, ¿Cómo están, chicas, chicos? ¿Todo Buenas bien? Buenas noches. Hola, bien. Bien, bien, muy bien. Bueno, decíamos va a ser la próxima audiencia el 5 de junio, pero si querés arrancamos por la previa. ¿Cómo se han preparado para este juicio? ¿Cómo se encontraron con este juicio? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, fue bastante intenso. Tuvimos unas semanas muy intensas. Por suerte estuvimos recontra acompañadas por nuestras amigas, amigos, compañeros, compañeras, familia, en el mejor de los casos, y también por el área de DOVIC, que es el área de acompañamiento a víctimas, que estuvieron asesorándonos, acompañándonos desde una asistencia psicológica, social y de distintas índoles que, bueno, es necesaria para este tipo de enfrentamiento, ¿no? Porque juicio es un enfrentamiento de uh-huh. por sí. Sí. Así que no, por suerte nosotras muy acompañadas entre sí también, nos fuimos conectando por ahí, había pasado como mucho tiempo y nos costaba tomar contacto, pero por una cuestión de cotidianidad, ¿no? De que todas vivimos en distintos lugares, todas laburamos, estudiamos, hacemos actividades y se nos complicaba un poco, pero el último tiempo pudimos como de alguna forma conectarnos de vuelta. Ya sea vía WhatsApp, en grupo, en persona, como hubo distintos acercamientos que nos permitieron también como darnos fuerza y mantenernos como firmes y unidas, ¿viste? Eso fue muy importante entre nosotras seis. ¿Cuánto esperan, Charly, que dure este juicio? ¿Cuánto? ¿Cuánto esperan que dure? ¿Tienen más o menos una idea? Esperamos que dure un par de meses. Por lo que se ve, se va posponiendo bastante porque los relatos son muy extensos, son muchos años en la vida de, por lo menos lo que concierne a Ariel, a mí, a Feli, son muchos años. Después el resto de las chicas por ahí es más más acotado, ¿no? Uh-huh. Fue como más corto, pero nuestros relatos son más largos y tenemos bastantes testigos presentados y presentadas, ¿no? También muchas chicas que son víctimas que no hicieron la denuncia penal, pero sí que salieron como testigos, así que ellas también tienen sus relatos, sus pruebas, entonces es como esperar cuánto va a durar, no sabemos, uh-huh. pero estimamos que un par de meses, se puede llegar a extender un poco más, pero bueno, la idea sería que por lo menos para mitad de año ya esté la sentencia. Uh-huh. El ritmo es, hasta ahora fueron dos audiencias en una semana y con una semana, digamos, de impas, ¿no? O sea, se retomaría... Sí, porque había otro juicio, bueno, son todo el tema de las agendas judiciales que puede uh-huh. pasar también. Hasta ahora hubo una sola declaración de una de las denunciantes, ¿verdad? Sí, así fue, sí. Y sí, la primera declaración fue la de Ariel, fue el primer día, empezó bastante tarde ese día el juicio porque... El servicio penitenciario, lo que era el móvil, tardó bastante en venir desde allá de Marcos Paz, entonces ya se atrasó unas 3-4 horas en eso. Después, bueno, leyeron todos los testimonios, hicieron el inicio del debate y entró Ariel ya tarde, como a las 3-4 de la tarde. Entonces ya ese día se cerró tipo 7-8 de la noche y el abogado no quiso hacer preguntas ese día, así que se retomó recién el jueves siguiente. Y ahí se terminó de declarar, y bueno, por una cuestión personal de una parte del debate no se pudo seguir ese día, que en realidad estaba estipulado que nosotras dos, Feli y yo, también declaráramos ese día y no se pudo. Uh-huh. Así que lo pospusieron para el 5 de junio, nuestras declaraciones, ¿no? Ustedes como futuras testigos no pueden presenciar estas audiencias, ¿no? No, nosotras no podemos estar presentes en la audiencia de las demás. Por una cuestión también de cuidado... Y también porque se, de alguna manera, entre comillas, se contaminaría el relato de la siguiente. Claro. Y Ariel puede estar presente, por lo que tengo entendido, una vez que ya declaró en el nuestro. Claro, sí. Porque ella ya está, ya pasó esa instancia y no la vuelve a repetir. Y en relación a los testigos, me quedé pensando en esto que decías, ¿no? Las denunciantes son 7. Sí. Por lo que leí, los testigos son alrededor de 100. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Quiénes son estos testigos? ¿De dónde vienen? ¿Qué incidencia tuvieron? Obviamente no te pido que me des detalles ni nombres y apellidos, pero digo, ¿son personas del ambiente? ¿Son músicos? ¿Son chicas? ¿Son un poco de todo? De nuestra parte fue mucha gente que se fue acercando a ofrecerse a gente que conocíamos, ¿no? A ofrecerse a hacer su testimonio de la situación, gente que nos vio, que vio situaciones, que vivió situaciones con él, también muchas chicas que compartieron situaciones con nosotras, bastante graves, y que se fueron acercando. Fue una cuestión de que empezaron a mandar mensajes, nos empezamos a encontrar, y nos dijeron, nosotros estamos dispuestos a ayudarlas, más que nada porque esto también nos concierne. Fuimos testigos de una época, de todo lo que pasó respecto al otro yo, cómo se movían, sabíamos todo, éramos todos chicos, ¿no? También. Es mucha gente con la que compartíamos recitales. Entonces, un poco viene por ese lado, y después del lado de él hay, bueno, gente que trabajó con él, etcétera. Muchos fans también, que son fans al día de hoy. Pero, bueno, básicamente la gente que nos acompaña a nosotras, que es también gente que sufrió, de algún modo, las consecuencias de esto, es gente que se solidarizó, ¿no? Vos decías, hay gente que sabe cómo se manejaban. Bueno, ¿qué podemos desmenuzar sobre cómo se manejaban? Perdón, no te escuché. No, digo que vos decías que algunos de los testigos o algunas de las testigos que están de parte de ustedes son personas que saben o sabían cómo se manejaba la banda con ustedes, con las chicas. Bueno, ¿qué podemos decir sobre cómo se manejaba la banda? Y es un poco como empezó esto, o sea, cuando nosotras nos animamos a denunciar fue porque vimos que había un montón de gente que daba pie a cómo era la situación en ese entonces, como todo el repudio que sufrió él en esa publicación contra Miguel del Popolo, fue gente del ambiente del momento, digamos, gente que ahora es grande, que tenemos más de 25 o 30 años, que vieron cómo se manejaba él, esto de que dejaba pasar a las pibas a los camarines, la llamaba para ir a Besótico y todas esas cuestiones. Sí, todo un contexto como de mucha impunidad. Recordamos para los oyentes que vos decías esta publicación contra Miguel del Popolo, en realidad esta causa, si bien tiene muchos años, digamos que toma estado público y toma relevancia judicial también a partir de la denuncia que hace Maylen Frías contra Miguel del Popolo, que con la cual se solidariza la banda El Otro Yo. Y entonces ahí empiezan a recibir a través de las redes sociales una cantidad de respuestas diciendo, bueno, son hipócritas, ustedes se manejaron siempre de la misma forma, abusaron de menores de edad y etcétera. Y vos decías, bueno, ustedes denuncian a partir de esta situación. ¿Eso fue lo que a vos te motivó a denunciar? ¿Cómo te encontraste en el momento en que dijiste, bueno? Me enteré de todo lo que había pasado con Maylen, la verdad que no tenía conocimiento ni siquiera de la banda. De Miguel del Popolo, ¿no? Ni sabía que tocaba con El Otro Yo, ni nada. Y me enteré porque Aldana me llamó para decirme, porque se había viralizado un blog que había escrito una de las chicas que tenía situaciones donde yo estaba. Todo anónimo, ¿no? Pero como que, no sé, de alguna forma se dio cuenta que podía ser yo o alguna de las chicas que habíamos ido en su momento. Y me llamó, no, digamos, en un tono como desesperado de bajen ese blog, ¿viste? Esto es difamación, no sé qué. Como esperando que vos operaras, digamos, para que esa información deje de estar. Exacto, como. Y ahí me entero de todo. Ahí entro corto con él, me contacto con Feli después de 6 años, no teníamos contacto alguno. Y ahí es donde entro a la página y veo todo lo que le iban poniendo y iban borrando, y era como, fue todo un día entero mirar eso. Y todo el mundo llamándome también como, ¿qué onda vos? ¿Te acordás lo que pasó con este loco? ¿Vos la pasaste mal? Como, esto había sido como 10 años atrás. Claro, yo hacía 12 años que no lo veía en persona. Ahora hace 12 años, o sea que en ese momento hacía 10 años que no lo veía. Pero claro, fue muy fuerte. Fue como revivir el pasado totalmente. Yo ya venía laburando ese tema en terapia, hablándolo, muy por lo bajo, pero lo venía hablando, de casualidad, bueno, y no tanto, no creo la casualidad, y en ese momento sentí que era un buen momento para enfrentar la situación, a pesar de que estaba muerta de miedo, me había llamado, le había llamado a Feli, había sido una situación muy, muy, muy estresante, muy de mierda. Y me revictimizante también, ¿no? Sí, sí, yo igual en esa conversación logré decirle a él que se haga cargo de lo que hizo, y después me temblaron las patas creo que 2 días enteros, pero en ese momento se lo dije. Uh-huh. Y ahora, vos decís en ese momento no lo veía hacía 10 años, ahora hace 12, o sea, tenemos 2 años de recorrido. ¿Qué balance haces de esa decisión que tomaste, de esa actitud, digamos, que decidiste tener? Y yo creo que sin apoyo y sin esto, sin encontrarme con Feli, sin después conocer a Ariel después de denunciar, como sin todo ese apoyo que vino después, yo creo que hubiese sido más difícil. Pero no me arrepiento. Por momentos me agarró mucho miedo, estuve pensando por qué me metí en esta, ¿viste? Como podría haber dejado que las chicas denuncien y yo no. Y después digo, no, me parece que era necesario tomar la voz un poco, como y poder expresarlo. Me parece que fue una decisión acertada, porque, bueno, las consecuencias se están viendo ahora, como todo el desenvolvimiento que tuvimos fue bastante, digamos, beneficioso, en el sentido de que nos escucharon, que nuestros relatos fueron escuchados en la justicia, ¿no? También en lo social, en todo lo concerniente a los movimientos que hay sociales, se escuchó y se entendió, se hizo mucho espejo. Entonces, digo, algo, esto tenía que pasar. Tenía que haber un momento de bisagra donde se cambie el paradigma, y creo que es uno de esos momentos. Vos decías, Charlie, en la justicia nos escucharon, también para quienes hemos estado presentes en juicios, siempre se percibe un clima en los juicios que no es, digamos, A más B, C, pero muchas veces es ese clima que se percibe tiene un poco que ver con los resultados. ¿Cómo fueron tratadas por los oficiales de justicia, por los jueces, por las personas que las interrogaron? Y también, ¿cómo fue ese cruce con el acusado, con las personas que fueron por él también, no? Respecto a lo judicial, por lo menos nosotras tuvimos, si bien nunca es una grata experiencia denunciar, tuvimos, la verdad, yo siempre digo que tuvimos suerte, porque sabemos cómo opera la justicia en este país, en general también en el mundo, y la verdad tuvimos mucha suerte de encontrarnos con personas que estaban capacitadas para escuchar y para ellos mismos poder volcar el relato y buscar la acción necesaria, ¿no? Para cortar con tanta impunidad. Me parece que entendieron que ese era nuestro punto y que todo el delirio que él declara es, la verdad, que no tiene sentido alguno, no se puede defender de alguna manera, porque hay tanta verdad en todo lo que contamos, o sea, todos los relatos son tan sentidos y son tan reales, que no hay forma de que alguien no nos escuche. No, pero sabemos que la justicia muchas veces opera mal, sin perspectivas, ¿no? Son casos que están abriendo camino, porque la verdad es que este tema no estaba muy en agenda, ni en lo social ni en lo judicial, así que entendemos que se está abriendo como ese camino y está bueno. Ojalá todos los casos fueran tratados como este, ¿no? La verdad que no nos podemos quejar, sí, obviamente hay inoperanzas en todas partes, pero hay mucha gente que los está mirando también, ¿no? Claro, exactamente. Hay como una presión también que va más allá. Y no, pero la verdad que el juez, el que dictó el procesamiento, el argumento de él, que son como 30 hojas, es impecable. Impecable, yo no podía creer, viniendo de un varón, ¿no? De un hombre. Impecable cómo entendió la situación, cómo él mismo la relabora con sus propias palabras, cómo le pone su fundamento técnico, jurídico, ¿no? Como la verdad fue bastante aliviante. Y después, bueno, también no es grato hacer una pericia, pero creo que fue bastante positivo para todas. Después, bueno, la defensoría trabajando muy bien, nos acompañaron mucho. El fiscal que nos tocó ahora en el juicio me cayó bastante bien. Me parece un tipo bastante empático, ¿no? De buenas a primeras. Así que nada, eso. Dovic también está todo el tiempo con nosotras al lado en el juicio, acompañándonos a todas. Y eso es importante, tener un apoyo, una base donde sostenerse, porque obviamente todas tuvimos nuestros mambos durante estas dos semanas de todo, ¿viste? De sub y baja, ¿no? Sí. Como emociones, sensaciones, no dormimos bien, ¿viste? Como toda una cuestión de mucha adrenalina y mucha ansiedad también. Pero ahora estamos, creo que, hablando en general por todas, como un poco más tranquilas. Y en relación a la actitud de Aldana, de sus abogados, ¿fueron, no sé, provocativos? ¿Fueron, o no los han cruzado? No, quizás no los cruzan, imagino que no deberían cruzarlos, ¿no? Sí, fue bastante, desde el principio fue bastante, igual era algo que ya nos habíamos adelantado un poco y sabíamos que podía ser así. Teníamos conocimiento de que el abogado de él podría llegar a ser así y lo fue. Entonces fue como, bueno, se está comprobando, no nos sorprendió. ¿Te referís a las preguntas que le hizo Ariel, por ejemplo? No sé. Claro, yo no estaba presente, pero después me contaron y sí, van a apelar a eso, ¿viste? Uh-huh. A buscar nuestro lado más vulnerable y pegarle por ahí, porque no tienen dónde... ¿De dónde agarrarse también? Uh-huh. ¿Saben si él piensa declarar? ¿Tienen conocimiento? ¿Está programado? En teoría él tenía que declarar el primer día y no quiso, supuestamente por recomendación de su abogado. Y sí, él tiene que declarar en algún momento. No sé en qué momento del proceso, la verdad desconozco, pero sé que tiene que declarar en algún momento. Y bueno, nada, se verá. Igual él se leyó su declaración de diciembre del 2016, por la cual después lo detienen y queda con prisión preventiva. Uh-huh. Así que, nada, no sé qué argumento tendrá, pero bueno, no me sorprendería nada en este momento. Uh-huh. Conociéndolo y sabiendo cómo opera, probablemente intente manipular la situación y nada más, es eso. Charlie, si lo pudiste hablar con las otras chicas, si no vos, ¿qué esperás, qué esperan de este juicio, de los resultados, del final, de más allá de la sentencia, para qué puede llegar a servir? Y yo creo que una parte del resultado ya está, que ya nos liberamos de alguna forma de la mayor parte de liberar nuestra historia, nuestros fantasmas, nuestros miedos, nuestra oscuridad, porque una oscuridad que no es nuestra, como decía hoy Feli en una nota. Es una oscuridad que no era nuestra, pero la guardábamos nosotras. Uh-huh. Y nos ocultábamos también. Me parece que lo más importante ya está. Sí, buscar justicia simplemente para que este hombre no siga cometiendo los delitos que estuvo haciendo todos estos 20 años. Y eso, como lo que buscamos es eso, que haya un resarcimiento en ese sentido, emocional, cultural también, para que no siga pasando, para que no se sigan reproduciendo estos esquemas, ¿no? En el ambiente, en ningún ambiente, en ningún ámbito, ni laboral, ni familiar, ni del rock, ni en ningún lado, y que se piense más de dos veces lo que se plantea hacer desde una situación de poder, de mucho ego, de no ser empático, de no pensar en el otro, la otra, ¿no? Como pensar bastante. Uh-huh. A partir de ahora. Bien. Bueno, las consecuencias pueden ser estas también. Bien. Charlie Di Palma es una de las denunciantes de Cristian Aldana. La llamamos porque ya comenzó el juicio contra el cantante del Otro Yo. Seguramente te vamos a volver a molestar y te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No me molesta para nada y gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande. Chau. Un chau. Abrazo. Nos vemos. Chau, chau. No le dije. Se lo digo, compañeros. Escucha, yo vengo a cantar por aquello que callé. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada no enfrenta un fusil. Mira la patria que nace entre todos repartida. La sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y bueno, hoy reinaugurado Rodríguez Larreta la Plaza de Mayo, esa remodelación que hizo en la Plaza de Mayo. Yo justo pasé por ahí hoy a la 1:30 de la tarde. Están esas famosas rejas corridas, pero también sigue estando, por lo menos lo que yo pude ver hoy temprano, las vallas, lo que eran las vallas históricas que tenían ahí, que estaban ahí desde el año 2001. O sea que yo venía por Rivadavia, por el Bajo, y entré por Rivadavia, y yo pensé que, bueno, con la remodelación ahora iban a sacar las rejas, iban a poner las rejas nuevas, que supuestamente dice que iban a correrse, ¿no?, que iban a ser movibles. Pero entonces dije, bueno, el tránsito tanto por el lado de Irigoyen para el Bajo como Rivadavia para arriba, en donde está el Banco Nación, está totalmente liberado. No, siguen estando esas vallas, siguen estando los camiones de la policía, sigue estando la policía, o sea, sigue estando cortado el tránsito, una parte, se puede pasar, pero reducida las calzadas, o sea que no cambió mucho. La verdad que es bastante extraño, ¿no? Vamos a ver cómo. Igual el aspecto que da la plaza no es muy linda, porque se ve, como hicieron mucho cemento, mucha baldosa, la plaza la ves a la altura más o menos de la mirada de pasar por el auto y es todo blanco. Es un piso blanco con algo de pasto, ¿no? De césped y unas fuentecitas. Vamos el jueves a estar en la Ronda de la Madre seguramente, y ahí la vamos a poder apreciar mucho mejor y pisarla y a ver qué es lo que hicieron, y esperemos, a ver, contaremos cuántos meses para que se empiecen a aflojar las baldosas, ¿no? Porque el spot que tenemos del gobierno de la ciudad, que pasan, que hace 40 años Juan y José, no sé quiénes son, los que caminan por las veredas, bueno, mamita lo que soy caminar por las veredas. Así que bueno, después del jueves le contamos cuando andemos por allí con Norita y demás madres en la ronda. Y ahora estamos comunicados con uno de los delegados de Radio del Plata, Nico Trinchero, que es nos contará las últimas novedades después de haberse enterado entre el domingo a la noche y el lunes a primera hora de la mañana de los despidos de casi 30 compañeras y compañeros allí en la radio, ¿no? Buenas noches, ¿cómo te va? Te saludamos con Rosaura Barletta y Luis Angió. Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por la comunicación. No, al contrario, ayer hablamos con también la compañera Carla de Telam, donde también están en conflicto por paro por tiempo indeterminado, y en realidad es sacudón tras sacudón a los trabajadores y trabajadoras de prensa, ¿no?, en este país. Sí, la verdad que en general se puede hablar de una situación crítica en los medios, en lo que es el rubro de los medios de comunicación para trabajar, en general bastante crítica e incluso algo que hasta ahora nunca se había vivido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que con lucha quizás no volver, es un pensamiento medio pesimista, pero bueno, quizás no se vuelve a como estábamos hasta hace poco, pero sí se puede lograr que estos tipos de alguna manera recapaciten y no se las lleven de arriba, por otra parte, ¿no? Dependiendo del caso. Claro, ¿y cómo está hoy así la radio, la situación de ustedes? Porque ustedes, esto, el golpe fueron los 30 despedidos más otros 10, pero el conflicto con ustedes viene más de 2 años. Sí, y se puede decir que sigue, y también se puede decir que la conciliación obligatoria no soluciona el conflicto de fondo, aunque si vos comparás cobrar en cuotas con 30 despedidos, quizá a simple vista parece más grave lo de los 30 despedidos. La cuestión es que nosotros venimos cobrando en cuotas y sumando y acumulando deuda y sufriendo mentiras, injusticias, chantajes desde hace más de 2 años. Entonces, esta conciliación que se dictó hoy simplemente retrotrae el conflicto al jueves pasado. Claro. Que es cuando se emitieron esos 30 telegramas. La mayoría de los cuales todavía no han llegado, dicho sea de paso. De todas formas, con la conciliación quedan ya desafectados de alguna manera, fuera de la ley, todos anulados, todos los 30, los que llegaron y los que no. Pero bueno, seguimos cobrando el 50% del sueldo en cuotas, en efectivo, en negro de alguna manera, y la deuda se sigue acumulando, y hay una mitad de los compañeros que siguen sin tener cobertura, y los que la tienen es porque pagan desde su bolsillo. Claro. O sea, la situación es crítica igualmente. No sé si, viste, cuando pasan estas cosas se festeja como una victoria de la lucha. En este caso, bueno, no hay que rechazar la alegría de los compañeros por lo que logramos, pero sí hay que tener en cuenta que seguimos casi igual que antes. Claro, el tema es poder ahora, en el marco de la conciliación obligatoria, hacerlos sentar en la mesa, no solamente para que no se echen a los 30 compañeros, sino para que hagan el ministerio, cosa que es bastante difícil, haga cumplir todas las condiciones de trabajo y salario, ¿no? Claro. Sí, calculo que el punto crucial de esta nueva etapa, si se puede decir de alguna manera así, va a llegar el jueves o el viernes, cuando los que estamos trabajando, ¿no?, que hoy por hoy son 108, tengan que cobrar su cuota correspondiente semanal. Hoy la empresa, en la conciliación frente a la gente del ministerio, no lo dejó en claro, no lo pudo asegurar. Uh-huh. Por lo tanto, si el jueves no cobramos o cobran solamente los que, según la empresa, están todavía dentro, ahí va a haber problemas nuevamente. Pero bueno, vamos a esperar al jueves. Ahora, dos preguntas. La empresa, por un lado, plantea, digamos, evidentemente que no tiene dinero para pagar todo lo que debe. ¿Esto es efectivamente así o hay una intención, digamos, de que la empresa mute hacia otra cosa y por eso, digamos, responde con este tipo de evasivas? Por un lado eso y por otro lado, te hago las dos juntas porque están relacionadas. Más allá de esta última oleada de despidos que por el momento está en suspenso mientras dure la conciliación obligatoria, ¿cuál venía siendo la situación con respecto a, bueno, por supuesto en el contexto de recorte que vienen los medios en general? Bueno, a nosotros, al grueso de los trabajadores, a los delegados, inclusive de los cuatro gremios, no se nos mostró nunca un balance, un presupuesto, un factor de operatividad. Y también se podría decir que cuando el año pasado, a fines del año pasado, la empresa se proceso de crisis, tampoco todos los documentos que podrían habilitarla, ¿no? Por lo tanto, nosotros a ciencia cierta no sabemos con cuánta plata cuenta Radio del Plata para afrontar los gastos que hoy por hoy tiene. Sí sabemos que Electroingeniería pasa 800 mil pesos semanales para cubrir los gastos de sueldo que tienen hoy por hoy. Sí. Claro. Ellos te explican que no tienen plata, que tienen problemas financieros, que el gobierno de Macri los hundió. Lo cierto es que el gobierno de Macri hoy por hoy deshabilitó todas las obras que Electroingeniería tenía a lo largo y ancho del país, más las de las represas que, bueno, nunca empezaron con el gobierno anterior. Las de Sepernik, ¿no? Ahí. Primeros... Claro. ¿Cómo? Sí, las de Sepernik y Néstor Kirchner, sí, en Santa Cruz. Claro. Eso fueron dos años de parate, donde no entraba plata que supuestamente podía normalizar todo. Hoy por hoy esas empresas o esas obras están en marcha y la plata está entrando. Claro. Y son miles de millones de pesos. Uh-huh. ¿No? O sea, creo que Electroingeniería tiene la espalda para hacerse cargo también de Del Plata. ¿Qué dicen ahora? Que Del Plata es como el último orejón del tarro, ¿no? Sí. Electro tiene otras empresas madre que hacen a su actividad principal. Y Radio del Plata y 360 siendo, por lo tanto, tienen que ahorrar en algún lado, dejar de poner plata en algún lado porque teóricamente tienen problemas financieros, los primeros que caen son la radio y el canal, ¿no? Una pregunta, justamente, así como no les pagan, le pagan atrasado, le pagan en cuota, no ponen los aportes patronales a todos ustedes. Por ejemplo, los servicios, teniendo en cuenta que una radio, por ejemplo, debe de consumir mucha energía eléctrica y le debe de salir mucho dinero pagar la luz eléctrica, por ejemplo. Sí. ¿Y eso sí lo pagan o también están atrasados en eso? No se sabe. No, nunca le han cortado la corriente eléctrica. No, hubo siempre amenazas, hubo gente de no en la puerta amenazando la deuda. Con Edenor se fue pagando esa deuda que simplemente pateaba el problema para más adelante porque no es que se saldaba todo, ¿no? Claro. Y con Edesur es más grave. Edesur es la que suministra energía a la planta transmisora. Claro. Ahí hay una deuda de más de 1 millón de pesos. La cuestión es que, bueno, todavía no han cortado. Es un problema. Sí tenemos cortado. Se nos corta un poco la comunicación, Nico, vos estás con el celu por ahí, sí. A ver si le ubicamos. A ver, ¿y ahí? Ahora te escuchamos mejor. Digo, lo de Edesur es un problema, ¿eso salió bien? A ver. El suministro de energía de la planta transmisora es por parte de Edesur. Claro, claro, claro. Sí, sí. Y bueno... Bueno, y entonces ahora están en el ámbito de la... ¿Y quién? La ¿quién? Hola, ¿me escuchás? Sí. Por último te consulto, porque ya estamos cerrando, de parte de los trabajadores, ¿quiénes son los que están asentándose o se van a ir a sentar en la conciliación obligatoria? ¿Ustedes como delegado de la empresa? ¿El CIPREVA lo reconoce? ¿Quiénes son? Bueno, hoy por hoy, desde siempre... ¿Hola? No te entendimos, se corta. ¿Hola? Ahora, a ver, decime. ¿Hola? No. ¿Hola? No, se corta, debe ser un problema de señal. Sí. ¿Hola? ¿Hola? Ahí está Nati, operadora estrella. Feliz día, no le dijimos. ¿Hola? ¿Hola? Ahora sí. Bueno, por último, te preguntaba eso. ¿Quién se sienta a negociar en la conciliación? Estando 3 años que tenemos representatividad en la radio. Ellos son ATRAC, el gremio de operadores. Claro. Trabajadores. Y la SAL, que es el gremio de locutores. Ajá. Preva, ausente del ministerio, por tener... No puede participar oficialmente, no puede firmar actas, uh-huh. No puede discutir paritarias, claro. Lo cual es criticable. Bueno, tienen el ejemplo de los métodos delegados hoy por hoy. Sí, sí, sí, sí. Con nosotros. Pero también es cierto que dentro de mayor representatividad, ¿no? Claro. La mayor cantidad de trabajadores de la empresa. Obvio. Los que están en son trabajadores administrativos, uh-huh. Llegan a 20, los operadores llegan a 10. Claro. O más o menos, ¿no? Bueno. Pero bueno, cuestiones burocráticas. Seguro. Hasta incluso se puede culpar a la burocracia sindical también por esto. Exacto. Bueno, Nicolás, te agradecemos la comunicación. Lamentablemente ya tenemos que cerrar, pero igual, bueno, en este transcurso de los días que dure la conciliación obligatoria o cualquier novedad en el medio, nos mantenemos en contacto porque nos interesa el tema... fundamentalmente para difundirlo, porque si no, los grandes medios tampoco dicen mucho, ¿no? Sí, muchas gracias por la banca. La verdad que el mayor apoyo que recibimos fue de las radios comunitarias. Perfecto, bueno, gracias, un abrazo. Abrazo, chau, chau. Otro para ustedes. Bueno, nos estamos yendo, nos vamos con la pautita, ¿sí? Y un tema musical, Nati. Chau, hasta el próximo... Hasta el próximo martes. Chau Rosaura, chau Julio Pardo. Chau Luisito. Chau Nati. Ana siempre soñó con que el tren pasara por arriba. No solo para ganar tiempo. También le gusta eso de pedir los 3 deseos. Estamos construyendo los viaductos Mitre, San Martín y Belgrano Sur. Eliminando 77 barreras. Mejorando la seguridad vial y ahorrándole más tiempo a todos. Juntos estamos transformando la ciudad. Vamos Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Softly.